Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Café Mañanero, como más te gusta. Porque por aquí se nos metió un audio. Un gusto acompañarles una vez más en el Café Mañanero. Es la edición del jueves 25 de abril. Comenzamos con una temperatura de 13 grados centígrados. Atención, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una máxima hoy de 19 grados. Estamos todavía disfrutando de unos días un poco extraños. Se trata de un clima que al comenzar la jornada y por la noche, especialmente parece que estuviéramos en invierno, pero estos días con estas temperaturas precisamente tienen ya las horas contadas. Tendremos cambios a la vista en el apartado meteorológico. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.07, se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $86.50. El IBEX 35 cerró la jornada en 11.027 puntos. Anda muy bien, por encima de los 11.000. Y siempre buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. España construye un 10% de la vivienda que antes de la crisis de 2008. ¿Qué pasa en el resto de Europa? Más adelante vamos a dar una mirada porque ya lo anotamos ayer. El precio de la vivienda se ha disparado en España. Avanzamos dando cuenta de los principales hechos noticiosos del día. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. La actualidad en España empieza con una carta que ha publicado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha decidido cancelar unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Estado tras la denuncia contra su esposa Begoña Gómez y comunicará su decisión en una comparecencia este 29 de abril. Sin duda ha sorprendido al presidente Pedro Sánchez con esta carta que mantiene en vilo el ambiente político en España. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que ocurre en el ámbito de inmigración. Las comunidades autónomas han denunciado este miércoles la falta de una política clara estatal en materia de inmigración y más financiación tras la reunión con el gobierno en la Comisión de Infancia y Adolescencia, donde se ha propuesto el reparto de 400 menores migrantes no acompañados, 300 de Canarias y 100 de Ceuta a la península. Por otra parte, y atención a esta frase, la inmigración se va a endurecer. Tenemos que estar alerta. Viene del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que se muestra preocupado por la falta de actitud de Europa ante este panorama. El presidente canario considera igualmente desafortunado e irresponsable que Moncloa califique el fenómeno migratorio como un problema de seguridad nacional, puesto que, según él, mezclar migración y seguridad es un cóctel explosivo, sobre todo para una población como Canarias, que ya está bastante tensa. Siguiendo el hilo de la actualidad, miramos también lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Se mantiene la persecución por parte del régimen de Venezuela a la oposición. En las últimas horas inhabilitó a otros 5 opositores para ejercer cargos públicos. Los castigados políticamente hasta 2039 son el alcalde del municipio de El Hatillo, Elías Sayet, el exdiputado Tomás Guanipa y los exalcaldes Josi Fernández y Carlos Ocariz, mientras que el parlamentario Juan Carlos Caldera está sancionado por 12 meses. Pasamos ahora a dar cuenta de la actualidad de los deportes, donde encontramos, por cierto, una noticia preocupante. Las autoridades de Francia detuvieron a un adolescente de 16 años que planeaba un atentado en los Juegos Olímpicos de París. El joven fue puesto bajo arresto por decir en redes sociales que quería morir como un mártir en los Juegos que se llevarían a cabo en la capital francesa este 2024. Estamos a menos de 100 días de la gran cita olímpica. Y pasamos ya a lo que es noticia en el deporte. En España, un protagonista, Xavi Hernández, técnico del Barcelona, se anuncia su continuidad. El avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Premier League, porque anoche vimos cómo el Liverpool nos daba otra desafortunada sorpresa, y es que el equipo del futbolista colombiano Luis Díaz cayó ante el Everton 2-0 y se aleja un poco más del liderato de esta competición, dejando que el Arsenal se mantenga como líder después de la tremenda goleada del día de anteayer. Continuamos con las grandes figuras en el Giro de Italia, y es que ahí se verá nuevamente al número uno del mundo del ciclismo en este momento, Tadej Pogačar, pero también estarán presentes figuras latinoamericanas como Nairo Quintana con el Movistar y Fernando Gaviria, que es una de las grandes figuras del sprint. Pero en el tenis mundial hubo en el día de ayer unas polémicas palabras por parte de Arina Sabalenka, que se atrevió a decir que prefiere mirar el tenis masculino que al femenino, y da razón a que las canchas se encuentren bastante vacías cuando se juegan los partidos femeninos. Y precisamente hablando del tenis, arranca en el día de hoy el Madrid Open Masters 1000, donde hace su debut Rafa Nadal. ¿Se mantendrá Rafa Nadal en condiciones físicas para sacar adelante este torneo? Y en el Tour de Romandía, regresando al ciclismo, vemos cómo la montaña está haciendo mover la clasificación. Lo mismo que sucede en el Tour de Turquía. Y la Copa Libertadores de América, que cada vez está más al rojo vivo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, repito, toda la actualidad deportiva. Ya tenemos la lista de los latinoamericanos que estarán participando en la próxima edición de el Giro de Italia. Recordemos, la primera de las tres grandes de Europa en el calendario. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con la música, el entretenimiento. Nuestro saludo musical, en este caso para destacar un nombre de el maestro Joan Manuel Serrat. Se ha anunciado que el premio Príncipe de Asturias va para este gran artista. Su obra maestra es Mediterráneo. Ya les vamos a contar cuál es ese premio Príncipe de Asturias que le van a entregar. Enhorabuena a Joan Manuel Serrat. Que tengan todos un feliz día y gracias por seguirnos. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo...

contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos... Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Joan Manuel Serrat, uno de los grandes cantautores hispanos. Sí, es noticia el maestro Serrat porque recibirá el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. Felicitaciones al maestro Joan Manuel Serrat, la verdad es que se lo merece. Recordemos que hace algo más de un año anunció su retiro de los escenarios y efectivamente está en esa etapa, disfrutando de su legado musical. Encontramos en su repertorio grandes éxitos como esta canción que estamos escuchando. Pero por favor, La mujer que yo quiero. Pero también Mediterráneo, la que para muchos es su obra maestra. Tu alma es profunda y oscura. En todo caso, son muchas las canciones que encontramos en su repertorio, que invitan además a la reflexión. Soy cantor, soy embustero. Su canto es representación. Pienso que merecidamente este reconocimiento. Premio Princesa de Asturias de las Artes. Con esta canción también rindió un tributo a los inmigrantes que llegan precisamente al mar Mediterráneo, procedente en particular desde África, aunque también desde otras partes del mundo. El drama de la inmigración. Hizo una versión, un videoclip de esta canción, de lo que representa hoy el Mediterráneo para cientos de miles de personas. Algunas desafortunadamente se dejan la vida justamente intentando cruzar este Mediterráneo que inspiró a Joan Manuel Serrat. Ya está por aquí Mayerly Urrego. Mayerly, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo aprovecho la oportunidad para saludar a todos los oyentes que a esta hora pues están ahí conectados con el Café Mañanero, desde luego también a través de redes sociales. Y bueno, los estudiantes, los chicos que a esta hora ya van de camino al colegio, los que están iniciando, por supuesto, su labor de trabajo. Hoy, jueves, día de mercadillo en muchos lugares también de Valencia. Así que los que están laborando en este momento, ese saludo especial. Y por supuesto que hoy sea muy exitoso y alegría para sus hogares, y que mejor que en compañía del Café Mañanero. El mercadillo o los mercadillos, que no solamente se dan en Valencia, sino en muchas ciudades de España. Durante la semana, determinados sectores de la ciudad hay un mercadillo flotante. Bueno, con el tiempo he descubierto que son varios mercadillos que se van rotando por días de la pero semana, que en un determinado día de la semana le toca en un sector, y así sucesivamente. Llevan sobre todo oportunidades, venden de todo. Bueno, un mercadillo es eso, ¿no? Encontramos de todo. Y también implica todo un trabajo de montaje desde muy tempranas horas para que las personas que puedan acceder a estos sitios, a estos mercadillos, y puedan, por supuesto, adquirir todos esos productos que se venden allí, pues hay todo un trabajo de montaje, y es lo que exaltamos también, esa labor de montaje y quienes están detrás de todo ese trabajo y cómo mueven la economía en la ciudad. Mercadillos en los diferentes sectores de la ciudad, y que por supuesto tienen programación durante los días de la semana en todos los sectores de la ciudad. Hoy es jueves de mercadillo, ya vi movimiento por ahí, Jorge, ahora que venía de recorrido hacia la emisora, ya hay movimiento. Mayerly, que los hay todos los días. Un sector, tengo entendido que, por ejemplo, donde nosotros estamos, donde tenemos los estudios, son los martes. Este miércoles era la Plaza España, y así sucesivamente, pero no quiero privilegiar a la audiencia de Valencia, Y de pronto, quien nos está escuchando en Castellón, en Barcelona, en Madrid, en San Sebastián, pues sienta que de pronto no le hemos olvidado porque no tenemos aquí el calendario de los mercadillos, pero que es algo habitual que se da prácticamente en toda España. Un abrazo para todas las personas que participan de los mercadillos, tanto para los que venden como para los que compran. Sí, también. Es una cita con las compras. Bueno, empezamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Joan Manuel Serrat, porque le van a otorgar el premio Princesa de Asturias. Anteriormente era solo Príncipe de Asturias, ahora es Princesa de Asturias de las Artes. Un artista, por cierto, con un reconocimiento también al otro lado del Atlántico. Le quiere muchísimo, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, por todos lados. Es un artista internacional. Mil felicidades a Joan Manuel Serrat. Y la verdad es que tenemos para hoy una agenda en el Café Mañanero. Vamos a escuchar, vamos a tener invitados. Estaremos con Harold Correa, un emprendedor que está al frente de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Y por otra parte, como quiera que estamos en la semana en la que se celebra el Día del Libro, estamos en la Semana del Libro. De hecho, hay actividades durante todo el mes de abril. Vamos a conocer un libro sobre inmigración, Invisibles, de nuestro colaborador Ricardo Marín, que está al frente de Coles Red. Él sobre todo ha venido trabajando en lo que tiene que ver con la inmigración colombiana. Y hoy vamos a conocer más detalles de esta obra, que es muy importante porque nos permite conocer en profundidad lo que es la inmigración colombiana. En definitiva, estaremos un día muy interesante aquí en el Café Mañanero, como todos los jueves. Me encanta, Jorge, poder hablar de todo ese ciclo, de lo que ha sido la etapa de migración, ¿no? De todos estos personas que llegan a tierras extrañas, a nuevos orígenes y tienen todo un ciclo de evolución. Es lo que podremos hablar hoy durante el Café Mañanero, de todo este proceso de evolución y cómo también las instituciones y el Estado debe estar inmerso a que no sea tan invisible los derechos de los migrantes. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Pedro, ¿eres aventurero? Sí. ¿Eres intrépido? Sí. ¿Quieres dinero? Sí. Entonces vamos a tierras francesas a cosechar fresa, melón y zanahoria. Basta con tener nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea. El contrato es directo con la empresa, con alta en la seguridad social y alojamiento en Francia. Es nuestra oportunidad. Se necesita 400 personas, así que diles a los compadres que también se apunten. La campaña es de abril a septiembre. Infórmate en el teléfono y WhatsApp 633-198-358. Responsable en España y Francia. Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más. Parceros Bar, arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona. Variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada. Menú diario con dos primeros y tres segundos. Platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos. 635-060-135. Calle Escultor José Capuz 39, zona de Monte Olivete. Parceros Bar, el gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá. Con la Wi-Fi, la mejor conexión a Internet está garantizada. Disfruta de velocidades de fibra por antena vivas donde vivas. En el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635 30 30 30. Hola Wi-Fi. Dominicana y dominicano, el domingo 19 de mayo tienes una cita con tu país. Ejerce tu derecho a elegir marcando la casilla 1 en la boleta electoral Luis Abinader para continuar con el desarrollo de la República Dominicana. Volveremos a ganar, a ganar. Recuerda, este domingo 19 de mayo, elecciones dominicanas en Valencia, calle Albacete número 5, zona Plaza España. 4 años más y el cambio continuará. Luis Abinader, presidente. Comando de campaña PRM, seccional Valencia. Este primer domingo de mayo celebramos el Día de las Madres. The Secret of the Flower. Lleva hasta tu casa esa sorpresa que alegrará a la reina del hogar, a mamá. Peluches, globos, tazas personalizadas, cestas con chocolate Kinder o chocolates variados y cestas con desayunos sorpresas a domicilio. Ramos de rosas naturales y preservadas, ramos de todo tipo, plantas decorativas y decoración floral para todo evento. The Secret of the Flower, porque un regalo es un motivo. A toda España y domicilios en Valencia. Totalmente gratuitos. 624-63-9015. 624-63-9015. Porque una flor y un regalo siempre serán un motivo. The Secret of the Flower. Carlos Vives en concierto. Presentando su gira El Rock de mi Pueblo Vive. 14 de julio, Wisin Center, Madrid. El artista celebrará el sonido colombiano con el que traspasó fronteras y cambió el rumbo de la música latina. Entradas a la venta en planetevents.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Carlos Vives en concierto. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Continuamos con los segmentos en el Café Mañanero. Escuchamos el tema político del día. Hoy, definitivamente, la atención centrada en la reflexión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos las palabras de Pedro Sánchez en el día de ayer, y en donde, según estas, se plantea dejar de ser presidente. Y es que, según los motivos, es porque se siente muy incómodo con el trato que está sufriendo su esposa Begoña Gómez. Y es que de momento el presidente ha anunciado que cancela su agenda y que el próximo lunes 29 de abril comparecerá para dar a conocer su decisión final. No soy un ingenuo, soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona, sino a lo que represento, una opción política progresista respaldada elección tras elección por millones de españoles y basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática. Y es que con estas palabras ha asegurado el presidente que él es un hombre profundamente enamorado de su mujer y que necesita parar y reflexionar. Y es lo que ha agregado en sus palabras. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué tan resuelto está realmente el presidente Pedro Sánchez de dejar su cargo? Y también nos preguntamos si lo respalda el PSOE y si lo respaldan otras fuerzas, posiblemente su renuncia no sería factible. Y por último nos preguntamos, ¿por qué tanta decisión de dejar la presidencia ahora, si antes era totalmente puesto a hacerlo? O seguramente hay algunos indicios muy fuertes para que pueda ser señalada su esposa Begoña Gómez por algún motivo. Tema político del día. Gracias, Adolfo. Efectivamente, hoy se habla de, y no es poca cosa, de la posible renuncia del presidente Pedro Sánchez. Se lo está pensando. El 29 de abril sabremos si continúa o no. En la formación política PSOE, a la cual pertenece, ya le han ofrecido todo el respaldo. Es el ambiente político hoy en España. Continuamos en el Café Mañanero, a continuación con un repaso de las noticias más importantes del día. Noticias. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. Los inmigrantes copan el 63% de todo el empleo que se ha creado tras la pandemia. Colombia, Venezuela y Marruecos son los tres países que más trabajadores aportan. Hoy encontramos una noticia concretamente en el diario ABC, en el apartado de economía. Destaca la tendencia cada vez persistente de envejecimiento de la población que barniza la demografía de los principales países desarrollados, que debe de una dinámica de menor natalidad y el aumento de la esperanza de vida, que no en vano tiene unas dimensiones que alcanzan a preocupar a las autoridades. Pasamos a otras noticias que vamos encontrando hoy en el contexto de la actualidad. Mayerly. Efectivamente, de la actualidad, que tiene que ver con las comunidades autónomas, porque han denunciado este miércoles la falta de una política clara estatal en materia de inmigración y más financiación tras la reunión con el gobierno en la Comisión de Infancia y Adolescencia, donde se han propuesto el reparto de 400 menores migrantes no acompañados, 300 de Canarias y 100 de Ceuta en la península. Por otra parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, es rotundo. Estoy muy preocupado. Creo que la Unión Europea no tiene claro cómo actuar con el Sahel ni con el fenómeno migratorio. El presidente del Ejecutivo ha hecho públicas estas declaraciones durante la sesión de control al gobierno en el pleno del Parlamento de Canarias, días después de la reunión que mantuvo con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en Bruselas. El presidente saca en claro que la situación con el Sahel es un auténtico polvorín y Europa no sabe cómo frenar la situación de guerra, hambruna y sequía. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Compartimos a esta hora con Carlos Angulo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este jueves 25 de abril, se celebra el Día Mundial del Paludismo, de igual forma que hoy se conmemora el Día Mundial de los Pingüinos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordemos que, entre otros los aniversarios y las efemérides del día, recordamos que el 25 de abril, a su vez, es el Día Internacional del ADN, de igual forma que entre los aniversarios, recordamos el cumpleaños del reconocido actor ítalo-estadounidense Al Pacino, catalogado como uno de los mejores actores de todos los tiempos y convertido en una de las caras más reconocibles de la historia del cine al ser la cara tras clásicos universales como El Padrino y Scarface, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Es el Café Mañanero, efectivamente, con el patrocinio de Ícualo. Ícualo, el primer fondo para inmigrantes en Europa. Ícualo, entre a la web ícualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Ícualo. Puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Además, enviar dinero, hacer movimientos bancarios, como por ejemplo pago de facturas, domiciliar nóminas y algo muy importante, acceder a microcréditos, préstamos. Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. El Café Mañanero, también con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, gastronomía colombiana. Patacón Tostado, bueno, dispone de una magnífica terraza, es el sitio donde podemos perfectamente acercarnos a disfrutar de los platos típicos de Colombia, empezando por esa gran variedad de patacones, empanadas, arepas, pan de bonos. Son muchas las delicias de Patacón Tostado. Más adelante estaremos escuchando el comentario de Giovanni García en torno a la continuidad de Xavi Hernández, ya que es otra de las noticias del día, lógicamente ya en el plano deportivo. Las cosas en la Real Federación Española de Fútbol no andan bien. Andan de lío en lío judicial y hoy puede que sea un día decisivo y más adelante precisamente le vamos a contar por qué. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. La música es parte importante del Café Mañanero. Shakira se ha convertido en la artista latina más importante de la historia. ¿Quién lo dice? En breve le estaremos compartiendo esta información que encontramos en el apartado del entretenimiento. Es imposible esquivar. Año y medio ha sido uno de los periodos artísticos más prolíficos y exitosos de la cantante colombiana, una etapa en la que ha sumado a su carrera varios hits musicales, un nuevo álbum que de estudio y ahora se prepara para iniciar una nueva gira de conciertos a nivel mundial. Ha sido un tiempo de grandes resultados en el que su situación sentimental tras la ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué jugó un papel muy importante, como lo ha reconocido la propia Shakira, pues encontró en esta situación el impulso para la inspiración. El caso es que DJs importantes como, bueno, con quien compartió la canción Session 53, sí, y así sucesivamente, DJ argentino, que viene haciendo las cosas también muy bien, Bizarrap, bueno, dice que para él Shakira es la artista más importante de la historia, pero la verdad es que vamos a encontrar, es apenas el inicio de una larga lista de gente del mundo de la música urbana o latina que reconocen en Shakira pues como la artista más importante de la historia, son palabras mayores, Mayerly. Por aquí estamos de nuevo. Sí, definitivamente, no solamente por cómo brinda sus shows y que siempre es noticia en los principales portales a nivel mundial, sino también cómo ha ido evolucionando su género musical. O sea que esta gira que ha sido tan mencionada y que aprovechó ella anunciarlo, la gira Las Mujeres No Lloran, pues la gente está a la expectativa de poder hacer presencia en muchos de sus conciertos y definitivamente sigue siendo revuelo. Revuelo a nivel mundial. Shakira, es que es impresionante ver videos en redes sociales de Japón, estos lugares donde uno decía la música que difícilmente en español logra captar la atención, pues ver todo este género que ella ha logrado y imponerse en estos países asiáticos también genera mucha curiosidad. Sigue creciendo y esperar qué pasa también con esta representación de shows que era en esta nueva gira. Ya vamos con nuestros invitados. Vamos a empezar hoy hablando de inmigración. Estamos en una semana muy importante. Estamos en una semana muy importante para la literatura. Por un lado, hemos encontrado en el calendario la celebración del Día del Idioma Español, el Día del Libro. Y ya tenemos al otro lado, sí. Antes decíamos de la línea, ahora tenemos que decir el otro lado de la conexión, la videollamada. A Ricardo Marín. Ricardo Marín ya es evidentemente un hombre muy reconocido en Madrid y en lo que tiene que ver con la comunidad colombiana. Ha sido un estudioso de la inmigración colombiana. Permitirme grabar por aquí. ¿Tenemos algún inconveniente para grabar? No. Ahí tenemos a Ricardo Marín. Ya lo tenemos en pantalla. Vamos a hablar hoy con él porque nos presenta Colombianos Invisibles. Estamos en la semana en la que se ha celebrado el Día del Libro y por aquí han pasado muchos escritores. Y no podía faltar Ricardo Marín, que nos tiene un libro sobre inmigración, en este caso sobre la comunidad colombiana residente en el exterior. Es un colaborador habitual del Café Mañanero. Tenemos en común que nos hemos especializado, nos dedicamos a la información sobre inmigración y también el apartado del entretenimiento. Ricardo, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para toda la audiencia de Latinos. Colombianos. Gracias a ti por la invitación. Sí, hoy vamos a hablar un poco de tu trabajo. Lo hacemos habitualmente con las columnas que publicas en tu portal Coles Red, que es el portal de los colombianos en el exterior. Allí encontramos abundante información de interés, de utilidad para la vida del inmigrante en España, en Europa y el mundo. Vamos entonces a empezar dando cuenta de lo que es Colombianos Invisibles. Más adelante vamos a abordar un tema de actualidad en la agenda política de Colombia. Y es que esta semana quizás han pasado desapercibidos los intereses colombianos en el Congreso. Pero bueno, ese, repito, va a ser el tema con el que vamos a rematar. Debo decirte, Ricardo, que nos va a acompañar Mayerly Urrego, que es una periodista colombiana que se ha incorporado al Café Mañanero, a la familia del Café Mañanero. Entonces compartimos hoy un café para conocer más acerca de Colombianos Invisibles. Bueno, sí, muy buenos días nuevamente para todos. Ya saben, soy Ricardo Marín Rodríguez. Quiero presentarles el libro de mi autoría junto con Lucy Torres. El libro hace parte de una colección que hemos titulado Colombianos Invisibles, en donde queremos buscar la visibilización de los colombianos en el exterior ante el sistema sociopolítico colombiano. Los colombianos en el exterior somos muy reconocidos por fuera, pero no somos reconocidos dentro de nuestro país. Es triste, pero es la realidad. Nosotros hicimos un análisis muy amplio de lo que ha sido la temática migratoria colombiana desde hace aproximadamente unos 70 años y hemos plasmado esas investigaciones en este primer tomo de la colección, o primer libro de la colección Colombianos Invisibles, titulado Gestión Migratoria Inexistente. En este libro hacemos un recuento de la migración, hacemos un gran recuento de lo que ha sido la salida, pues, la emigración, inmigración y el retorno colombiano, que son tres ejes